y la cartera, y un cigarrillo a medio fumar, una nota en color amarillo que dice te amo, pero te tengo que dejar. Nos confesamos frente a la imagen de la Santísima Trinidad, solo ella sabe que no fue